angustia de perder tu amor. No podía obligarte a que te quedaras si yo para tu vida no era lo mejor. No te quise confesar que mis sueños se morían al perderte. No te quise conmover con mi llanto que luchaba por brotar. Aceptando a perder lo que más adoré con pasión en la vida. Te miré partir y mi mundo quedó destrozado, deshecho y sin ilusiones. Te miré partir cuando pude haberte dicho por favor, no me abandones. A obligarte a que te quedaras si yo para tu vida no era lo mejor. No te quise confesar que mis sueños se morían al perderte. No te quise conmover con mi llanto que luchaba por brotar. Te miré partir y tú nunca supiste el dolor que causabas con tu despedida. Te miré partir aceptando a perder lo que más adoré con pasión en la vida. Te miré partir y mi mundo quedó destrozado, deshecho y sin ilusiones. Te miré partir cuando pude haber.